defensor del pueblo de la nación. Si los servicios públicos cobran de más o no funcionan. Si la salud pública no responde. Si los transportes no llegan o son malos. Si la contaminación no se detiene. Si el Estado no te escucha. Si tus derechos son vulnerados. Nosotros podemos ayudarte. Defensor del Pueblo de la Nación. Una institución que defiende tus derechos. 0810-333-3762. defensor@defensor.gov.ar. www.defensor.gov.ar. Saben ustedes que las defensorías de todo el país, en particular las que están en aquellos centros que fueron los más afectados, estoy hablando de La Plata, de la Ciudad de Buenos Aires, han sumado su esfuerzo, su solidaridad a partir de la catastrófica inundación producida por las grandes lluvias. Esto quedó ya como en el pasado, porque la realidad siempre impone hechos nuevos, pero de algún modo hay medidas y hay propuestas de seguir contemplando la situación de los afectados. Esto es más que nada no olvidarse de ellos ahora que las noticias toman otras direcciones y otros rumbos. Son miles las personas que han sufrido esto. Digo todo esto para presentar y darle la bienvenida a la jefa del área de servicios públicos de la Defensoría, la doctora Mariana Grosso, que tiene algo para contarnos y comentarnos. ¿Qué tal, Mariana? ¿Qué tal? Sí, en el marco, digamos, de toda la situación y de las tareas que desarrolló esta institución, desde el área de servicios públicos, nosotros efectuamos una exhortación a las cuatro entidades bancarias con conocimiento al Banco Central de la República Argentina para que exceptúen del cargo de costos de renovación o comisiones de la renovación de plásticos u otra documentación bancaria aquellas personas que fueron víctimas de las inundaciones del 2 y 3 de abril del corriente año. Esto tiene que ver porque hay gente que en la inundación perdió todo tipo de documentación y así uh-huh. como se puso a disposición oficinas móviles para solicitar un nuevo DNI, nosotros consideramos que eso era la punta frente a otra documentación que se podría haber perdido, como ser tarjetas de débito, tarjetas de crédito, y hay que tener en cuenta que durante estos últimos años existió una bancarización masiva de todos los empleados, como así también de jubilados y pensionados que cobran a través de uh-huh. De un Banelco con su tarjeta de débito. Entonces nosotros nos pusimos en esas situaciones para coadyuvar, es decir, que no se le cobra, porque hay determinados planes en los cuales no tienen costo las renovaciones, sí. pero otros sí. Entonces, frente a esas situaciones, nosotros consideramos que, en este caso, la institución consideró que habría que exceptuarse de este pago. Nosotros ya tuvimos dos respuestas Ajá. por parte, porque esto, digamos, fue una exhortación que era a título de colaboración que nosotros Claro. estábamos solicitando esto, y tuvimos una buena recepción de estas medidas por parte de ABAPRA y por parte de AVE, la Asociación de Banca Especializada. Dentro de ABAPRA están el Banco Hipotecario, el Banco Nación, todos los bancos, bancos provinciales que están Oficial. Bancos públicos. Exactamente. Y estamos esperando la respuesta de las otras dos entidades. Pero sí. creemos que ninguna asociación va a rechazar esta medida propuesta, ¿no? Sí, y que me parece muy importante en la medida que efectivamente a partir del establecimiento de las cuentas salarios, a partir de los más de 2 millones de nuevos jubilados, es las cierto, cuentas de la Seguridad Social, fundamentalmente. Exactamente, más sí. que nada esas, y dar una mano allí donde la gente posiblemente que se ha extraviado o si se le ha deteriorado la documentación necesita tramitarla de vuelta, y bueno, evitar los cargos sería muy interesante. Sí, sabemos que en el momento de la tragedia tal vez no es la preocupación principal, pero con el correr de los días y uno va viendo qué es lo que queda, qué es lo que no queda uh-huh. A lo mejor ahí empezó a surgir y nosotros quisimos colaborar con esto, ¿no? Una interesante iniciativa. Gracias, doctora Grosso. No, por favor. Háganos llegar su queja o consulta. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos desde el interior al 0810-333-3762. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 4819-1500. Defensor del Pueblo de la Nación. una institución que defiende tus derechos. Prácticamente son innumerables los derechos que tenemos los ciudadanos, y también no son pocas las ocasiones en que desconocemos la magnitud que tienen esos derechos, su existencia, la forma de hacerlos valer. Digo todo esto para presentar y recibir a la doctora María Soledad Manín, que se desempeña en el área de servicios públicos de esta Defensoría del Pueblo, y que acaba de tomar parte, de intervenir en uno de estos casos, en un caso que yo estoy seguro a la mayoría de los oyentes que nos están escuchando no le va a resultar familiar el tema, y sí por allí le va a brindar una información de primera mano que es muy útil si se está en el espacio del tema que María Soledad va a presentar. Un gusto, y escuchamos atentamente cómo empezó esto, cómo se planteó y cómo se desarrolló. Paso a contarte cómo surgió un poco el caso este de esta niña de siete meses que padecía atrofia espinal muscular. Vinieron sus padres aquí a la Defensoría a realizar un reclamo porque debido a esta discapacidad, esta niña necesitaba un equipo generador de electricidad de manera urgente, y no se podía interrumpir de ninguna manera el suministro de electricidad porque ello provocaría un serio riesgo en su vida. Cualquier tipo de interrupción en suministro de energía eléctrica podía significar riesgo de muerte. Es algo similar a lo que ocurre con un respirador artificial, por ejemplo. Exactamente. Son este tipo de pacientes que necesitan continuamente el suministro de electricidad. Entonces, lo que sucede es, en estos casos se les pide a los usuarios que están en estas condiciones que se presenten ante la distribuidora que corresponde según su domicilio, puede ser Edesur o Edenor, y presenten un certificado médico en el que el médico manifieste que este paciente necesita, que es un usuario electrodependiente, que necesita que no se interrumpa el suministro de energía eléctrica. A partir de esta solicitud, las empresas distribuidoras analizan el caso y eventualmente le proveen a esta persona un equipo generador de energía portátil para que tenga en su domicilio. Esto le garantice que no haya interrupciones en el suministro. Había sucedido que se había presentado esta solicitud en la distribuidora con el certificado médico correspondiente y habían pasado varios meses sin que la distribuidora diera una respuesta. Además de que pasaban varios meses sin una respuesta, ocurrieron cortes de energía en el medio, lo cual ponía en grave riesgo de vida a esta bebé. Acude los padres de esta niña a la Defensoría del Pueblo a los pocos días de haber ido al Ente Nacional Regulador de Electricidad, que es el organismo de control de las empresas de energía eléctrica, manifestando esta situación, que no aún no había sido resuelto su trámite para ser incluidos en el registro de electrodependientes y a su vez que ya habían tenido cortes de electricidad. Fue un caso que me tocó a mí tramitarlo, fue, del punto de vista humano, tremendo tener que estar en esta situación. Se hizo todo lo humanamente posible por darle la urgencia que realmente esto tenía y, por suerte, salió, el resultado fue favorable porque luego de unos pocos días la niña recibió el equipo de generador de energía portátil en su domicilio. Bien. Uno no termina nunca de asombrarse de la insensibilidad que puede haber, porque bien relatabas, ¿verdad?, que se trata de una cuestión de vida o muerte, por eso poníamos o asociábamos la imagen del respirador artificial, y una empresa que es notificada de una dificultad, de una discapacidad de estas características, se toma meses y hasta necesita de la intervención del Defensor del Pueblo para actuar como tendría que haberlo hecho desde el primer momento, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que uno se sorprende hasta dónde puede llegar estas situaciones, donde yo creo la gran falencia es la falta de normativa, la falta de una obligación exigible a la empresa, porque la empresa no tiene hoy por hoy una normativa que la obligue a actuar de determinada manera frente a estos casos. Es decir, que depende un poco de la buena predisposición de la empresa acceder o no al pedido, porque desde que no hay una obligación exigible en el derecho, ya queda liberado un poco más al arbitrio de estas empresas. Claro, a la sensibilidad que la empresa tenga. Exacto. La buena voluntad que la empresa tenga. Pero una forma de remediar esto, evidentemente, es que los legisladores legislen. Exactamente. Que creen aquellos espacios, aquellas leyes o aquellos incisos dentro de leyes existentes que contemplen este tipo de situaciones. Sí, y también esto se podría hacer a nivel regulatorio de resolución del ENRE. Se podría implementar desde otro o desde otra manera, quizás no necesariamente a través de una ley, aunque sería lo ideal, pero podría hacerse a través de una resolución del ente regulador, sí, que es el organismo que tiene facultades de control y facultades de regulación en materia de electricidad. Tal cual. Con lo cual yo lo veo totalmente viable desde ese lado. Pero bueno, hoy por hoy es una preocupación de la Defensoría del Pueblo de la Nación poner el ojo sobre estos temas de discapacidad que nadie ha mirado antes. Y bueno, y sobre estos temas estamos trabajando el programa de discapacidad, que es un programa interdisciplinario dentro de la Defensoría del Pueblo, que reúne a profesionales de diversas áreas que interactúan en temas que son transversales, porque uno puede ver esto desde la mera interrupción del servicio de energía eléctrica, que es un tema de servicios públicos, pero no podemos dejar de mirarlo desde el lado de la discapacidad. Claro. Lo mismo sucede con las cuestiones ambientales. Podemos hablar de una mera cuestión de contaminación con glifosato, podemos hablar de la generación de discapacidades a través de el glifosato. Ni más ni menos. Es un campo crítico sobre el cual hay que estar interviniendo. Bueno, el caso es que acudieron al defensor, obtuvieron una respuesta positiva y Soledad, te agradezco mucho todo este testimonio que nos has dado. No, por favor, un placer, ¿eh? Muchas gracias. El adjunto primero a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Nación, Anselmo Cela, recibió un grupo de legisladores de las provincias de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Fue para informarles sobre los avances de la investigación iniciada a partir de la denuncia de los derrames de petróleo en Rincón de los Sauces, que comprometió el uso del curso de agua del río Colorado. En la reunión, Cela indicó que la institución comenzó una investigación para determinar los efectos ambientales de los derrames y sus responsables, y que se requirió información al Comité Interjurisdiccional del Río Colorado y a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, entre otros organismos. Asimismo, Cela manifestó su preocupación por la salud de los ciudadanos, teniendo en cuenta que se interrumpió el uso de agua para consumo tanto humano como ganadero.